¿Cuánta risa cabe en una lágrima? ¿Cuánto llanto puedes tú cambiar? Hoy son muchos más los que te buscan que los que te pueden alcanzar. ¿Cuántos niños duermen en la calle? ¿Cuántos sufren porque tú no estás? Dales aunque sea una esperanza que existen y te pueden encontrar. Felicidad, felicidad. Cuando vengas quédate un poquito más. Felicidad, felicidad. Si te marchas de Cadillo, ¿dónde está luz? Felicidad, felicidad. Date cuenta que esto tiene que cambiar. No te escondas, no te ocultes, que te necesitamos de verdad. ¿Cómo duermes cuando hay una niña que vendió su cuerpo por un pan? ¿Dónde estabas tú cuando la droga le rompió el derecho de soñar? ¿Dónde te diviertes mientras tanta gente lucha contra el hambre y el dolor? Viola. Viven esperándote pacientes. Guitarra. Y no llegas tú, no llegas, y esto sigue igual. Felicidad, felicidad. Cuando vengas te invitamos a pasear. Felicidad, felicidad. Donde caigas que te vamos a buscar. Felicidad, felicidad. Date cuenta que esto tiene que cambiar. No te escondas, no te ocultes, que solo tú nos puedes ayudar. Oh. Felicidad, felicidad. Donde vives que te vamos a buscar. Guitarra. Felicidad, felicidad. Por lo menos te han dicho dónde estás. Felicidad, felicidad. Date cuenta que esto tiene que cambiar. No te escondas, no te ocultes, que te necesitamos de verdad. Felicidad, felicidad. Cuando vengas te invitamos a pasar. Felicidad, felicidad. ¿Dónde vives que te vamos a buscar? ¡Hey! Felicidad, felicidad. Date cuenta que esto tiene que cambiar. No te escondas, no te ocultes, que te necesitamos de verdad. Bueno, muchas gracias.